Amanece un nuevo día en la casa de los Tolkien. ¡Ay, Mari Carmen! ¿Qué te pasa, JR? Que tengo un bloqueo de escritor de los gordos, ¿eh? ¿Pero qué te ocurre, arma mía? Tú sabes, tengo nombre ya para los hobbits, tengo nombre para los gnomos y hasta para los jurujai, pero estoy bloqueado con los elfos, no sé cómo llamarlos, ¿eh? Esdrújuliza, JR. Esdrújuliza. ¿Esdrújul qué es? Y pásame el pimentón. Pimentón. Pimentón de Hasselhair. Hijo del Rumpelkler. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de El Podcast con Manu R. Caballero. ¿Qué tal, Manu? Hola, Jesús, ¿qué tal? Y conmigo, que soy Jesús Luis Guapín, y también con la estrella, con Javi Marín. Oye, ¿y a todo esto? ¿Por qué no está aquí Javi ya? ¿Pero no te acuerdas que está haciendo giras desde la jornada de podcast andaluza? Todavía. Por el amor de Dios, él es una estrella del... Oye, Moneo. ¿Y esa fanfarria que suena de fondo? Ni idea. Hola chicos, gracias. Mi agua mineral aquí, sí, gracias. Ya puedes empezar con el masaje, Manu. Pero y... toda esta gente... Oye, yo vale que te quedes tú, pero la señora semidesnuda y el elefante grande, ¿te importa que se queden en el patio? Es mi séquito, lo siento, tienen que venir conmigo. Las estrellas somos así. Desde que eres una diva, Javi, ya no se puede contar contigo. Ni con Donna Summer tampoco. Bueno, hemos venido a grabar el número 12 de El Podcast. Así que, señores, vamos a ello. Hoy tendremos unas secciones muy distraídas que la contaremos después. Y vamos a darle caña. Saludamos ahora. Saludamos a la gente que fue. Antes que nada, antes de continuar y empezar con las secciones, un agradecimiento a todos los que nos escucharon por Radio Podcastellano el otro día en el directo y sobre todo a los que fueron. Sí, gracias, mamá. Y papá de Javi Marín también. Y a la gente que saltó. Y hermano de Javi Marín. Sí, toda mi familia estuvo, si era la mitad de la sala. Exagerado, pero porque era todo muy alto. Claro, era de la mitad superior. Familia bueno. De Javi Marín, un saludo y un abrazo y empezamos. ¡Barbacoa! Y haciéndome más feliz que nunca porque me va a traer una pelirroja supuestamente guapa, ¡Jesulín Guapín! Hola, soy Jesulín Guapín y para desgracia de Javi Marín, de la pelirroja que le voy a hablar, lo siento, Javi Marín, pero la pelirroja que te imaginas no es la misma de la película de Disney. ¿No es de Disney? No, no es como la película de Disney. Dime, Manu. Pero no era rubia, tenía gafas, hizo un temazo con Ben Moody. Everything's bueno, burn. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, burn. Voy a hablar de Anastasia. Anastasia Nikolaevna de Rusia, la gran duquesa Anastasia. ¿Y quién es esta señora, Javi Marín? Una que era amiga de un perrillo y luego se enamora. ¿Y el murciélago? Y el murciélago era malo. Ah, impotón. Era el... Balto. Baltor. No, ese era un perro. Total, Javi Marín está hablando de Anastasia, la película de Disney. ¿Que no es de Disney? Pues de la película, de lo que sea, ¿de qué era? Era dibujito. Pues de película de dibujito. Para mí todo es muñequete, es Disney. Estupendo. Bueno, pues señoras y señores, vamos a hablar de Anastasia. Bien. Todo el mundo, o la gran mayoría de nosotros, conocemos la figura de Anastasia por esa película de animación tan preciosa donde una joven y bella Anastasia recuperaba su lugar como la gran duquesa Anastasia. Pues bien, vamos a centrarnos en este personaje y en su vida y en su misteriosa reaparición. Anastasia Nikolaeva de Rusia nació... Según el calendario juliano, porque los rusos estuvieron con el calendario juliano, no el gregoriano, que es el que nosotros usamos, hasta hace 4 días, concretamente hasta 1816. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Esta chiquilla nació el 18 de junio de 1901. Uy, ya está mayor. 1901. Y murió oficialmente, el 17 de julio de 1918. ¡Uy, Javi Marín! Uy. No te puede valer, no era mayor de edad. Buah. ¡Uy, Javi Marín! ¡Qué pena! Total, ella era la hija más pequeña del zar, que la palabra zar proviene de César, el título imperial. Sí, sí. ¿Vale? Lo hablamos en el último. Del zar Nicolás II. ¿No sería Nicolai? Vamos a decirle Nicolás, porque Anastasia también... Vale, pero entonces, si es hijo de un zar, ¿es una zarina? No, la zarina es la esposa señora del zar y las hijas del zar, que esto es un dato que iba a dar ahora mismo, pero como eres una persona inteligente, te has adelantado. Vamos a centrarnos, ella era hija de Nicolás II, zar, figura imperial. Y como buena figura imperial, su título se podía llamar de dos maneras. Gran princesa o gran duquesa. ¿Por qué gran? Porque al ser una de miembro de la familia imperial, era más que la chusma monárquica, que los reyes. Ellos eran el emperadores, no reyes de mierda. Pues bien, la gran duquesa Anastasia se crió con su familia, la familia zarina. Claro, era una muchacha muy feliz, muy alegre, que era disparatada y alocada. También era una persona, una niña con una infancia muy bonita. Claro, también que es que... ¿Cómo iba a estar triste si era de las pocas que comía en Rusia? En Rusia comían dos. Y uno de ellos era su padre. Una chica muy animada, ¿vale? Pues esta chica murió, como he dicho antes, el 17 de julio de 1918, ejecutada por la policía secreta bolchevique. Otro día me centraré más en la revolución bolchevique, que es también muy curiosa, muy interesante. Pero esta chica murió. ¡Ay, murió! Pero la leyenda suya comenzó a partir de su muerte. Pero antes vamos a ir hacia atrás. Como he dicho, era una muchacha muy animada, muy feliz, que comía todos los días. ¡Ay, qué diversión! Se llevaba muy bien con su abuela. Sí, se llevaba muy bien con su abuela. Bueno, tú sabes. Javier Merín. Pues bien, ¿y sabes con qué se llevaba bien? Con Rasputín. Rasputín era malo y se le caían los brazos. Rasputín de verdad, no el Rasputín de... Me da igual, yo como el único dato que tengo es a raíz de la película, voy a hablarte de lo que conozco de Anastasia a raíz de la película. Rasputín era malo y era ruin. Nunca había escuchado la canción de Rasputín, sí, de Bonnie M. Super Dios. Pero no en castellano. No, pues también está en castellano. Ti, que por cierto murió el cantante de Bonnie M hace poco. Sí. A Rasputín lo cortaron, lo mutilaron, sí, lo quemaron, lo tiraron. Lo siento. Es spoilers. Pues Rasputín era básicamente un santón, que es un santón, un señor que va de guay, que tenía totalmente obnubilado a la zarina Alejandra. La zarina Alejandra es la mujer del zar Nicolás. Pues, para resumir la relación que tenía la zarina, las grandes duquesas con Rasputín, voy a leer una pequeña frase que me he escrito en mi guión y que le pediría a Javi que leyera lo que hay entre paréntesis. ¿Lo ves lo que hay entre paréntesis? Vale. Vale, pues se decía que Rasputín y su pene habían entrado, penetrado en las vidas, vaginas, de la zarina y de las grandes duquesas. ¿Qué pasa? Que cuando esto empezó a correr por todo la corte, pues al zar Nicolás II se le hincharon los testículos y mandó un poco a freír espárragos a Siberia, al caballero Rasputín. Después volvió porque a la zarina también le picaba el alma y necesitaba la presencia de Rasputín. ¿Qué pasa? Que finalmente Rasputín murió varias veces. ¿Cómo que murió varias veces? Rasputín era muy de morir muchas veces porque en una misma noche lo envenenaron, le dispararon, lo tiraron de una media gran altura de cabeza, lo tiraron a un río congelado y parece ser que cuando se encontró el cuerpo se descubrió al río, por cierto, congelado, lo tiraron atado, ¿vale? Ajá. Finalmente parece que murió ni envenenado, ni por los tiros repetidos que le pegaron, ni por las puñaladas que también le dieron, ni por caer de una altura, ni por entrar en un río congelado en Siberia, sino murió ahogado. ¿Cómo? ¿En el río? Es decir, cuando ya cayó al río, en lugar de terminó muriendo ahogado. Claro, ¿no? De algún modo se tenía que morir el pobre hombre. Pues, como digo, este hombre murió varias veces el 29 del 12 de 1916. ¿Qué pasa? Que la vida de la duquesa era muy, muy bonita todo. Se lo pasaron súper bien, un poquito menos cuando se fue Rasputín. Que, por cierto, hay un detalle muy curioso, se conserva el pene de Rasputín entero. ¿Cómo? Se conserva el pene de Rasputín, que parece ser que el señor está bastante bien dotado. ¿Y por qué? ¿Dónde está el pene de Rasputín? Pues no lo sé exactamente, pero está ahí en formol. Tú lo buscas y ves el pene en formol. Muy bonito todo. que curiosamente, si lo tenéis que comparar con otro de los grandes penes conservado en formol, pierde todavía más, que es el de Napoleón. O sea que los dos grandes penes son napoleónicos y rasputinianos. Y el de Rasputín se conserva por grande y el de Napoleón por pequeño. ¡Ay, pobre Napoleón! ¡Ay, Napoleón! ¡Mi Napoleón! Vamos, que el de Napoleón es como el de Rasputín, pero para teléfonos móviles. Chiquitico. El Napo de Napoleón era pequeño. Pues bien, como todo el mundo sabe, estalla la Primera Guerra Mundial, porque todo el mundo sabe que estalló, porque uh-huh. si no hay Primera Guerra Mundial, no hay Segunda. Y se cargan al archiduque Franz Ferdinand. ¿Te suena de algo? ¿Franz Ferdinand? Sí. Se lo cargan. Y estalla, Dios mío, la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Que allí, lógicamente, no se llamó la Primera Guerra Mundial, era la Gran Guerra. Porque eso de decir, ¡ay, la Primera Guerra Mundial! Pues ya están viendo venir que va a haber una segunda claro, unos años después. Yo era de decir, no, la Gran Guerra Mundial. Pues bien, la Gran Guerra, concretamente. Pues estalla la guerra. Y en Rusia, que ya tenían los pobres míos, allí la gente un poco, como estaba ante el zar con Rasputín, ahí con la tensión intrabolsa escrotal, pues igual, pero con los zares. Porque eso, a la gente es que tiene la mala costumbre de querer comer. Yo no sé por qué eso... Una costumbre muy fea. Muy mala. Un hábito que no... Y la gente no le gusta que exploten. Yo no entiendo esas cosas. Total, que el fenómeno de la fuerza obrera, especialmente la fuerza bolchevique, se desarrolló con fuerza. Con tanta fuerza que terminaron mandando la mierda a todo el mundo y la familia imperial terminó en Siberia, que allí los veranos son fríos y en los inviernos hace un frío del carajo. Súper bien todos para ejecutarlo. Tenía entendido que los habían matado a todos en el palacio. No, ¿qué está hablando? Los mataron allí en el palacio, después hay que limpiarlo, mejor a Siberia que no hay nada. Ah, vale. Pues se lo llevan allí, está allí unos días, hasta que ya finalmente la policía secreta bolchevique dice, oye, aquí hay que acabar con esta peña, y los fusilaron, ¿vale? Los fusilaron y aquí comienza la leyenda. Aquí, en este instante. ¿Por qué, Javi Marín, comienza la leyenda? Porque se dice, se cuenta, que las grandes duquesas eran una chavala muy buena gente, en realidad. Eran todos simpáticas, amigas de todo el mundo, siempre saludaban. Unas chavalas muy monas, muy buena gente, y a los soldados que estaban allí, pues no les gustó que eso de matarlas. A ver, si hubieran dicho, oye, vamos a hacer el amor repetidamente, pues a lo mejor, pero eso de matarlas no. ¿Qué pasa? Que se dice que algunos soldados ayudaron a las princesas a escaparse y que las princesas, para protegerse, y esto sí es verdad, aunque no era con el objetivo de protegerse, sino de esconderlo, las princesas habían cosido todas sus joyas en el corpiño. Y tal era la capacidad de coser y de unir que se habían creado una especie de chaleco antibalas. Entonces se decía que algunas princesas tuvieron que rematarlas. Porque no habían muerto. Y la leyenda es que a Anastasia, en lugar de matarla o rematarla, uno de los soldados que ya se terminó de piadar en un momento así que los superiores no estarían mirando, y dijo que estaba muerta, la dio por muerta y la ayudó a escapar. Sí. ¿Vale? Claro, esto no es cierto. Pero esto dio lugar a que empezaran a aparecer leyendas, las habladurías, Javi Marín. Como también la Unión Soviética se cerró mucho y dio muy poca información hacia afuera, pues esto incrementó las posibilidades de el rumor. Entonces, Javi Marín, entramos en la leyenda. Y con la leyenda aparece la figura de Anna Anderson. Bien, bien es sabido que hubo muchísimas impostoras, pero Anna Anderson fue la más especial porque fue la que más tiempo estuvo dando vueltas por ahí. Todo comenzó 2 años después de la muerte de la grande duquesa oficial. En Berlín, en un puente sobre el río Spree, una joven, muy bonita, estaba a punto de suicidarse hasta que las fuerzas del orden se lo impidieron. Esta joven fue rápidamente internada en un sanatorio y desde el primer momento empezó a decir que ella era la gran duquesa Anastasia. Fue tal y era tal los conocimientos que tenían sobre la gran duquesa que la gente empezó a tomárselo en serio. Y en el año 1922 ya era prácticamente vox populi que la gran duquesa no había muerto y que era esta mujer. ¿Qué ocurre? que la familia imperial que quedaba viva por Europa quería muestras y todos se entrevistaban con esta Anna Anderson. Y todos terminaban con un sentimiento contradictorio, pensando, no puede ser que sea Anastasia porque está muerta, pero se parece, sabe cosas que no debería saber una persona cualquiera. Sabes cosas de carácter, el trato con la hermana, y es una muchacha. ¿Cómo esta mujer va a saber cosas que solamente podía conocer los allegados de la gran duquesa? ¿Qué pasa? Que esto inició un juicio, considerado el juicio más largo de la historia de Alemania, que empezó en 1938 y acabó en 1970. Este juicio tenía el objetivo de demostrar si esta Anna Anderson era realmente la gran duquesa Anastasia. ¿Pero el nombre Anna Anderson de dónde sale? Era el nombre que ella tenía. Que ella decía que había tomado el nombre de Anna Anderson para escapar y que era su nombre, pero que ella realmente era la gran duquesa Anastasia. Vale. ¿Qué ocurre? Que finalmente el juicio dijo que no había suficientes pruebas para demostrar que esta mujer era la gran duquesa. Pero ahí quedó la duda. Ahí quedó la duda siempre, es más. En 1984 muere Anna Anderson. Muere Anna Anderson con la duda en casi todo el mundo que la conocía. Más, había gente que la trataba como la gran duquesa. ¿Qué pasa? En los años 80 y 90 se desarrolló algo que ahora tenemos como algo común, que es las pruebas de ADN. ¿Qué ocurre? Que hasta Anna Anderson, para incrementar el misterio, se la incineró. Y las únicas pruebas de ADN que existieron eran de supuestos pañuelos y pelos y cabellos de sus peines. Según estos cabellos, ella no era la gran duquesa. Según estas pruebas, ella no era la gran duquesa. Y estas pruebas se comprobaron mediante investigaciones, porque esto ha dado muchos ríos de tinta y de investigaciones, que esta mujer era en realidad la esposa de uno de los oficiales, entre comillas, de la policía secreta que había estado con la grande duquesa en los últimos momentos de vida y que se había hecho amigo y que este era supuestamente el que había ayudado a escapar a la gran duquesa. Pero con las purgas estalinistas su marido murió, ella quedó un poco tocada por todo esto, tuvo pérdida de memoria, el estrés le hizo que mezclara ideas y terminó en Alemania con la idea cambiada y ella, según se dice, creía realmente las historias esas como si fueran suyas. Ella se pensaba la gran duquesa, es lo que dice la línea oficial. Pero claro, todavía queda ahí ese pequeño halo de misterio de ¿y si esas pruebas de ADN se hicieron a otro ADN y esta Anna Anderson era la gran duquesa? Recientemente, para romper el mito, se encontró en los cuerpos de la familia imperial y entre ellos estaba el de Anastasia. Ya me ha roto la fantasía. Bueno, yo creo que ha sido cortito, pero espero que haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Pero la abuela no se ha entrevistado con esta señora. No, mi abuela. Es que como yo he visto la película, yo solo sé lo de la película. Yo no paro de pensar en una cosa desde que empezó la sesión, pero no he querido preguntarlo para no parecer tonto. Y es que si en vez de zares hubieran dedicado a los lácteos, hubiera sido la gran duquesa, como los yogures. De nuevo, Jesús lo consigue. Hace que la historia real sea aún más interesante que la ficticia. Que la ficticia, efectivamente. Te metes un montón. ¡Qué bonito eres! ¡Qué bien cuenta las cosas! ¡Míralo! Señores y señores, espero que haya gustado a todos y que aunque os haya roto el aro de misterio, tengáis ahí vuestra magia. Y vamos con la siguiente sección, que es la de ¡Halloween! ¡Tará! ¡Negro de Bonien, te quiero! Hallelujah. curiosamente, y al contrario que el grupo Gorillaz, nosotros somos tres componentes en vez de cuatro y todos reales. No nos escondemos detrás de sábana. Porque para esconder la magnitud en todos los sentidos de Javi Marín, necesitaríamos una sábana súper inmensamente grande. ¿A qué sí, Javi? Sí. Me ha encantado la referencia totalmente magufa a Gorillaz. Es que Gorillaz hacía conciertos en directo detrás de sábana. Me gusta muchísimo. Bueno. Pues esta es mi sección, la sección de cultura audiovisual, y hoy voy a hablar de Dios. ¿De Gwyneth Paltrow? No, Dios Whedon. ¡Ah! Dios Whedon es un señor calvete, pelirrojo y friki, hijo y nieto de guionistas. Así y con que cara de buena gente. Tiene cara de súper buena gente de... Y yo, es que me falta tres pavos para comprarme no sé qué. Pues toma, Javi Marín, no pasa nada, yo te invito, ¿sabes? Ese es Joss Whedon. Pues este hombre, en su familia ya era guionistas todos de televisión. Dime, Manu. Joss Whedon es como el Emilio Aragón americano. No, mejor. Mucho mejor. Lo digo por venir de familia que pertenece al mismo rango y sí, con sí, cara sí, hijo de señor feliz. ¿Cómo sí, busca, sí. ¿Eh? ¿Cómo el tío con relaciones. Gracias. Bueno... Pues este señor ha estado trabajando en la industria de la televisión, ha hecho cómics, ha colaborado en videojuegos, ha hecho guiones, ha escrito guiones, ha dirigido películas y vamos a dar un repaso por lo más destacado y recomendable de su filmografía. La filmografía. Bueno, 1992, ¿vale? Hacen una película que es un truñaco, pero yo la vi, yo era fan, tenía que verla. Se llama Buffy Cazavampiros. Ay, pero era mejor que la serie, me gustó mucho más la película. Pero era mejor que Jesucristo Cazavampiro y mejor que Abraham Lincoln Cazavampiros. No, por supuesto que no. ¿Buffy era famosa? Buffy, no, era un, de hecho era una película que se puede decir que era bastante mala. Pero es la base para que este hombre luego sea famoso y todos le queramos. Esa película en la que él colaboró en el guión. A él se le quedó la espinita clavada y dijo, luego tengo que hacer algo. Y en 1996, ¡paf! ¡Buffy! Cazavampiros, 7 temporadas protagonizada por Sarah Michelle Gellar, que la hemos podido ver esta temporada en el mojón de serie que ha sido Ringer, que ya la han cancelado. Y en Scooby-Doo y en películas así de adolescentes bastante malotas, Sarah Michelle Gellar. Tú no has hecho nada decente en tu vida, salvo Buffy, ¿verdad? Oye, no, que... gracias, Javi Marín, no he hecho nada, lo siento. Pues eso. El único ¿qué? Personaje que molaba de Buffy era Ángel. Espera, déjame hablar. El único personaje que molaba en Buffy era... No, nunca la he visto. Os cuento el argumento. Buffy era una niña que se muda desde su película hasta Sunnydale. Una niña que tenía más teta que un tío de 200 kilos. No tenía tantas tetas, no te engañes. Sí, sí, para ser una niña. Sarah Michelle... Bueno, niña no, estaba en el instituto. En el instituto ya hay niña. Anastasia seguro que tenía tetas cuando murió. Mm. Por eso te digo. Bueno, Buffy llega al instituto, no sé qué, porque viene de lo de la película de matar a los vampiros y se encuentra con un vigilante y que le dice, Iris la elegida. Y ella dijo, pues ya me ha tocado. Y le toca matar vampiros en ese pueblo y librarlos de toda clase de mal. Porque no son solo vampiros, luego vienen brujos, malos, gente de todos colores, se enfrenta a Drácula en un episodio, luego también directamente se enfrenta contra el mal. ¿Cómo se enfrenta contra más? Pues Buffy Cazavampiros puede, Joss Whedon nos hace. Y esta serie está muy, muy, muy, muy bien. Dime más, Sus. Pues voy a hacer una postilla, ¿vale? Los vikingos tienen una serie de leyendas de fantasmas, ¿vale? ¿Sabes cuál era el método? Es que me recuerda mucho a Buffy Cazavampiro y sobre todo lo de luchar contra el mal. ¿Sabes cuál era el método que tenían los vikingos para deshacerse de los aparecidos? ¿Cómo? Pegarles una paliza. Literalmente. ¿Los aparecidos que cuando, son los fantasmas? Sí, sí. Cuando te encuentres con un fantasma, decía, le das hasta que se le quiten las ganas. Y me recordaba. ¿Cómo se vence al mal? Dándole patadas en el culo hasta que se vaya. Pues esta serie, Buffy Cazavampiros, son 7 temporadas muy recomendables, salvo la cuarta. La cuarta no está muy bien y la séptima tampoco me gustó mucho, que es la última. Y la sexta, está regular. Pero normalmente está muy muy bien, son metáforas sobre la vida, ves el desarrollo de los personajes. Tiene capítulos musicales. Hay un capítulo musical que es genial, escrito y dirigido, y todas las canciones escritas por Joss Whedon. Dime, Manu. Si Buffy Cazavampiros hubiera hecho en España, Buffy tendría que haber hecho un curso del INEM de cazavampiros y al final no lo habrían metido en la empresa porque hubieran metido al cuñado, el dueño de la empresa, para cazar vampiros. Probablemente. Bueno, aparte de Sarah Michelle Gellar, sale Nicholas Brendon, que era un personaje que hacía de Xander. Es el personaje Whedon, que podemos hablar de él también. El personaje Whedon, luego lo comento. Pues este Nicholas Brendon no ha hecho nada. Después no ha hecho nada destacable, tampoco sabe que no. Tenemos a Alison Hannigan, ¿quién sabe quién es? ¿Ves? ¿Sabe quién es? Tú también sabrás quién es Alison Hannigan. El Lily. Pelirroja. Ah, sí, sí. Me encanta esa mujer. Pero sale en American Pie y la tenemos que sufrir actualmente en Cómo conocí a vuestra madre. Me encantaba. Encantaba, claro, porque ahora Cómo conocí a vuestra madre es un mojón de serie. Ah, no, yo no la veo, pero me gustaba. A mí me gustaba la serie hasta que se volvió serie. Hasta que ya tiene 40 años y sigue sin casarse. Bueno, 1995, un año antes que esto, participó en el guión de una de las mejores películas de animación de la historia que marcó mi infancia y nunca la olvidaré. ¿Alguien lo sabe? Hay un amigo en mí. ¡Antonio Toy Story! Toy Story. Participó en el guión de Toy Story, por si no lo sabía, señoras y señores. ¿Sí? ¿Joss Whedon? Sí, Joss Whedon. ¿O Alan? Que no, Alison Hannigan no. Joss Whedon. Estamos hablando del pelirrojo calvo buena gente. Oye, curioso, ¿no? Sí, de repente yo viendo la película, una de estas 500 millones de veces que la he visto, veo en los créditos Joss Whedon y yo, interesante. ¿Pero había 72 guionistas más o solo él y otro más? Pero él es el que tenía la letra más grande. Ah, vale, entonces mola. Así que, bueno, también salía en Buffy Cazavampiros Anthony Stewart Head, que ahora salió en Little Britain, como hablamos hace dos episodios. ¿Qué sitio más? Ese hombre en Merlín, por ejemplo. En Inglaterra es muy conocido. Claro que sí. Y en Chipiona. Tú vas a preguntar, señora, ¿quién es Anthony Stewart? Ah, el de Little Britain. ¿Mi vecino? Te lo sabe decir. James Masters, ¿sabéis quién es? Hacía de Spike, era un vampiro que tenía el pelo rubio, sí. Que luego se fue a otra serie, a la serie de Ángel. Y ha salido en Caprica, en Smallville, y lo más destacable, el truño más truñoso de las últimas películas de los últimos años, Dragon Ball Evolution, haciendo de Piccolo. Eso mío, dolió muchísimo. No digas oye, pero por lo menos tenemos que dar gracias a Dios de que tuvieron los huevos de volver a pintar a Piccolo a verde. Que recordemos que en el tráiler original Piccolo era gris. Así era James Masters. Bueno, después de la tercera temporada, durante las tres primeras temporadas, Buffy desarrolla una relación amoroso-afectiva, cariñosa, te toco el pito, con Ángel. ¡Hey, Ángel! Ángel era un personaje súper siniestro, el más emo de la vida, pero tenía mucho carisma. De hecho, buena gente. Era mi ídolo de la adolescencia. Y si hoy, a día de hoy me veis con este peinado cortito, con las puntas para arriba, os podéis dar cuenta que es el mismo peinado que tenía David Boreanaz cuando hacía de Ángel. A raíz de él, yo me puse este peinado y así se quedó, porque así estoy más guapo, igual que mi amigo David Boreanaz, que me decepcionó mucho descubrir que era más bajito que yo. Pero es que yo soy muy alto, ¿no? Bueno, después de la tercera temporada, dijo Joss Whedon, puedo hacer dos series. Y cogió Ángel y se fue a... y se lo llevó a Los Ángeles para hacer una serie nueva, junto con Alexis Denisov, que hacía de Wesley, también en Buffy Cazavampiros, que era otro vigilante de cuando ella era la elegida y todo este rollo, que, como curiosidad, salía en Dollhouse, también salía en Cómo conocí a vuestra madre, y es el marío, te lo cuento, pongo voz de chismorreo, niño, es el marío de la pelirroja de Buffy, de Lily. Y es el marío, de verdad, en la vida real. Ay. Ah, para que tú lo sepas. Tenía una cara de soso. Bueno, pues Carisma Carpenter hacía de Cordelia, que es un personaje que acabaréis odiando si al final veis Ángel, porque al principio era muy guay, cuando salía en Buffy era muy guay, pero luego era no me gustaba. Era niña pija. No me gustaba nada, pero luego se volvía toda buena gente y luego se volvía idiota. Bueno, y Ángel, ya lo he dicho, está interpretado por David Boreanaz, que lo podéis ver en Bones. Y me preguntaréis, ¿por qué no es Bones, Javi Marín? ¿Por qué no es Bones, Javi Marín? Porque no soporto que a David Boreanaz, a.k.a., o sea, Ángel, le dé el sol. No, es algo que no puedo aguantar, mi cuerpo no lo puede ver, en plan, te está dando el sol. A mí me gusta un montón el personaje. Es que a mí me gusta ese actor, tiene pinta. Es como el Nathan Fillion, que supongo que después hablaré. Después hablaré de él. Son actores que tienen pinta de ser súper buena gente y de ir a tomar cerveza contigo. David Boreanaz, sí, ídolos míos de siempre. Bueno, Ángel, ¿de qué va Ángel? Ángel es un vampiro con alma, que está atormentado y es super emo, pero es todo buena gente. Y se va a Los Ángeles, funda una especie de despacho de detectives y combate desde allí el mal. ¿Quiénes son los malos? Unos abogados. Sí, Joss Whedon es así y nos encanta. Dime, Jesús. Me niego a que le digas emo a Ángel. Porque es mi personaje favorito, sí, de la, pero del Wedon. Me niego a que le digas emo por una sencilla razón. Los emo no tienen problema. Ángel era un tipo con problemas porque tenía alma, no le gustaba comerse a la gente, pero como era un vampiro, tenía que comerse a la gente. O sea, te voy a contar la clave. Ángel estaba amargado principalmente porque tenía una maldición que le echó una gitana, que si él era feliz, se volvía malo y se convertía en Angelus. Ah. ¿Alguien le suena ese nick? Ay, Mr. Jaime Marín, ¿no? Bueno, pues se convierte en Angelus si se vuelve malo. Y es un personaje que es genial. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Es que esta serie es tan guay. Es que me encanta. Fue mi primera serie en DVD. Es que ¡ah! La adoro. La voy a volver a ver este verano. Está mojando el sillón. Mucho. Sí, es verdad. Si solo fuera el sillón, mira el charco. Esta serie es genial. Y salen niñas guapas. Bueno, pues fueron 5 temporadas más una serie de cómics. Estoy, o sea, viendo que la chica Javi Marín de la semana va a ser... David Boreanaz. David Boreanaz. Bueno, fueron 5 temporadas más una temporada más en cómic, que lo tengo yo original en su plastiquito, en plan super friki de la vida, en inglés, o sea, original de verdad. Y también Buffy, hay que destacar que continuó su 8ª temporada en el cómic. Estuvo muy bien, porque de hecho, Joss Whedon ha escrito bastante cómics de la saga de Astonishing X-Men, de los X-Men. Ay. Bueno, tengo que destacar una actriz que salió en estas dos series, que es Elisha Dushku, que hacía de Faith, ¿os suena? O sea, los sí, que habéis visto. Sí, sí. Faith es un personaje que a mí me encantaba y esta muchacha me da mucho morbo, me gustaba muchísimo. Era como antagonista, está muy buena, pero como actriz está regular, ¿no? Luego Joss Whedon se la llevó a Dollhouse, que no os la recomiendo porque no me pareció una buena serie. Era de Fox y no le dejaron desarrollar a Joss Whedon todo lo que quería. Simplemente que sepáis que existe, que si os gustan las series muy muy extrañas, la veáis, porque es muy rara. Firefly. Que me gusta esa serie. Ahora hay 2 charcos en el suelo. Es que estamos hablando de Joss Whedon, o sea que... Firefly. Protagonizada por Nathan Fillion. Haciendo del capitán Malcolm Reynolds al mando de una nave llamada Serenity, donde va, tiene como muchísimos personajes dentro y van por el espacio siendo... Y todos super personajes. Sí, sí, son unos personajes todos geniales. Y van por el espacio haciendo misiones de contrabando, que si para aquí, que para allá, que si combatiendo a Christina Hendricks, que estaba buenísima en esta uh-huh. serie. Es que está súper sensual, que tú dices, me estoy poniendo malísimo. Estaba yo editando aquí el podcast y me he encontrado que Javi ha saltado un personaje que adoro, que es Kaylin Fry, que es la mecánica de la nave Firefly, interpretado por la actriz Jewel State, que yo adoraba, la amaba, porque es una mezcla de dulzura absoluta con salidorismo femenino y una belleza sin par. Este ha sido mi pequeño postille y siento a Javi Marín interrumpir su sección. Bueno, me voy de nuevo. Bueno, pues Nathan Fillion es el capitán y lo podréis reconocer porque sale en Castle actualmente. Es el protagonista. Que Castle es el mismo personaje que el de Firefly, pero sin nave. ¿Sí o qué? Sí, es escritor y es chulaco. ¿Qué pa qué? Es un chulaco que es súper... De quedar bien, pero después la caga porque es un poquito manazas, pero es guay. Yo, como dato irrelevante, y a pesar de que me ha dicho que no lo haga, lo diré. Uki está enganchada tanto a Castle, o a Castle, como queráis decirlo, Castle, y a Bones. Pero no le gusta ni Ángel ni Buffy. Entonces, ¿qué le gusta? Le gusta Bones y le gusta Castle. Le gustan las mujeres fuertes de ambas series. Eso sí. Es. Bueno, pues está Alan Tudyk haciendo de Wash, que es el personaje más Whedon, diría yo, porque es un friki buena gente. Es verdad. Nicholas Brendon hacía de Xander en Buffy, era el friki buena gente. Así hay varios en todo lo que te puedas encontrar. Alan Tudyk lo podéis ver en Suburgatory ahora mismo. Suburgatory. Sí, está entretenida, una comedia. Bueno, seguimos con Morena Baccarin, que es una muchacha que es muy, muy guapa, que hace de una prostituta, pero las prostitutas allí son tratadas muy bien. Estilo geisha. Estilo geisha, es ese rollo. En Japón. Pues era la mala de V, y es la mujer del protagonista de Homeland. Y súper guapa. Y es guapísima. ¿Por qué coño seguís diciendo que una geisha es una prostituta japonesa si no tiene nada que ver? No, pero que la trataban de ese rollo. Es como una especie de diplomática a la vez. Hacía diplomacia con su vagina, ¿sabes? Es una mezcla de aspectos. Bueno, luego está Adam Baldwin, que si tú has dicho que Nathan Fillion hace el mismo papel en Castle, Adam Baldwin hace prácticamente el mismo papel en Chuck. Qué gran serie, Chuck. Algún día hablaré de Chuck. Mira qué camiseta llevo puesta. ¡Anda! La de Chuck. ¡Qué guay! Bueno, pues Adam Baldwin hace de un tío gruñón que se llama Jane y le dedican... Es que genial, el capítulo en el que dedican la canción. ¡Ah! Es brutal. Es que es una serie que yo la vi hace poco, 14 episodios, lamentablemente. Es que desgraciadamente, Joss Whedon se dedica a hacer series en Fox. ¿Por qué hace series en Fox? Vete a otro canal, Joss Whedon. HBO, Joss Whedon, tienes que aprender. No, HBO. O que se vaya a Sci-Fi, algo de eso, si lo único que hace falta es que le den capítulo. Pero Sci-Fi no tiene dinero. Ya, por eso te digo que se vaya a HBO. Bueno, poned la sintonía de... Chica, Javi, Marín. ¡Que la semana! SummerGlow. Ay. A todos nos gusta, que sí. No, es muy, porque muy le faltaba comida. Ahí, comida. Pero en Terminator sale Super Paloter. Bueno, pues SummerGlow hace de River, que es como una niña chica que tiene... Chica no. Es una joven que tiene poderes y no se termina de descubrir porque la serie la cancelaron a los 14 episodios. Pues esta chica sale en The Cape, una serie que fue tan mala que yo la traje el día que hablé de las series malas. Y en, efectivamente, de Sarah Connor Chronicles. Y en la película de Serenity. Claro, es que voy a hablar. ¿Cómo arreglas que te cancelaran una pedazo de serie a los 14 episodios? Haces una película. Porque a las series buenas se le hace película, no a Community. A Community no se le hará ni 6 temporadas ni una, ni una película. Me da igual lo que diga, Javier Marín. Bueno, pues tuvo una película que fue genial, cierra las historias y SummerGlow se pone a dar patadas en toda la boca de toda la gente. Y es genial. Que hay un fallo. ¿Qué fallo? Las películas, o sea, las series buenas no tienen todas películas. No, hombre, pero... Tan Muertos Como Yo tiene películas y... Que es un chiste. Una serie entretenidilla. Que me quería meter con Community. Que para meterse con Community. Bueno, ¿sí, a movie? Voy terminando con una cosa muy, muy recomendable que es muy curiosa, que es una miniserie de 3 episodios, muy chiquitito. Aquí sí que... Espérate, que ahora el charco viene ahora. Todo es charqueando, ¿ves? Ahora mismo esto es... Ahí Singing in the Rain. ¡Ay! Bueno, Doctor Horrible Things Alone. ¡Qué brutal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Es una miniserie sobre un villano que tiene un blog que está protagonizada por Neil Patrick Harris, bravo. Barney, bravo. En Cómo Conocí a Vuestra Madre. Mi mariquita preferido. Y su antagonista es Nathan Fillion, bravo. Que del que ya hemos hablado. ¿Estáis aplaudiendo de verdad? Porque además, si nombras ya a la piba, te como. Porque me ¡oh, bravo! Bravo. ¿Florinda, chico? ¡Bravo! ¡Bravo! Antes de comer, Florinda. Felicia Day. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Pero ya Felicia Day no la conozco tanto. ¿No? ¿No has visto...? ¡Ay, Dios! La serie... Tiene una webserie que es súper famosa, basada en World of Warcraft. ¡Ah, es esa chica! Y además, tiene su propio personaje para World of Warcraft. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Súper friki! ¡Bravo! ¡Dios! Es verdad, ya sé quién es. The Guild, perdón. Ya sé quién es. Bueno. The Guild no hace un papelón porque hace de ella, de friki, y es genial. Voy a buscarte un vídeo. Vale, vale. Mucho, pues, ¿de qué va esta miniserie, Jesús? Es un señor... que quiere ser un villano estilo películas antiguas, cómic primero. Un doctor. Un doctor malvado y loco. Y Doctor Horrible. Y quiere entrar en la asociación de malvados y para ello tiene que hacer cosas malvadas. Pero este hombre al fin y al cabo es una buena persona. Porque es un buen malvado. Su malvacidad la quiere hacer para acabar con el sistema malvado establecido. Un poquito raro, pero es muy buena gente. Y este doctor malvado se enamora de una chica. Y cuando se enamora con ella, quiere hacer algo espectacularmente malvado para que ella se enamore de su carisma. Pero está el héroe, que era como el Mr. Martillo. Mr. Hammer o algo así. El señor Hammer, que era Nathan Fillion. Pero que realmente este sí era malo y sí, era engreído. No, era un egoísta, un arquetipo, claro, pero un arquetipo de héroe. De señor que, como tiene el poder, pues el resto importa poco. Pero todo cantando y muy chulo. Sí, es verdad. No sé si llamarlo miniserie, porque... Es una miniserie, son 3 capítulos, pero yo cortitos además. Yo lo vi, me lo tragué, porque qué maravilla, y lo vi 3 veces seguidas. Es que genial. Bueno, y para terminar nos vamos al cine, Van a estrenar en breve una película que se llama Cabin in the Woods, la cabaña en el bosque. El bosque, algo así, cuyo tráiler tiene una música que está muy chula, es lo único que sé de prácticamente esta película, tengo ganas de que salga, y que ha dirigido en 2012, que lo ha petado, nuestro pelirrojo calvete favorito. Bravo. Hulk. The Bravo. Avengers, Bravo. Los Vengadores. Bravo. ¿Qué mejor persona para dirigir la mejor película de superhéroes de la historia que el personaje más friki que hay en el mundo de la escritura de series y videojuegos y todo? ¿Puedo pincharle a la burbuja a Javi? ¿Qué te pasa? Menos mal que no han nombrado Thor. ¡Bravo! ¡Bravo! Vaya Thor. Estoy hablando de The Avengers. Sí, ya lo sé. The Avengers me parece la mejor película de videojuegos, o sea, de superhéroes de la historia. ¿Has visto Thor? Sí. ¿Te gusta Thor? Sí. ¡Bravo, Javi! Eres la única persona que le gusta a Thor, macho. Me como gustó mucho Thor, de hecho. Da igual, vamos a hablar de No sé si era por la circunstancia de que yo estaba ingresado en la UCI y era lo único que tenía para ver y me gustó mucho. Sí, es un pastelón. Pues a mí me gustó y a mí la estética del otro mundo... Lo único que bueno que tiene Thor... Está guay. Lo único la bueno prota que... De Dove, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Qué dos pedazos bueno de bravo tiene! Para allá, de aplaudir. Lo único bueno que tiene Thor es que pudo... Ah, da igual, no tiene nada bueno. Eso. Que a mí me gustó. Bueno, The Avengers. Ya, Los Vengadores, muchos lo habréis visto. Los que no, ¿a qué estáis esperando? Es una película genial. Pero genial. Es muy grande. Sí, todos sabéis de qué va, no os voy a explicar ahora. O sea... Son gente que se venga. Ya está. Que veáis Buffy Cazavampiros, Ángel y Firefly, por favor. Y Serenity. Y Doctor Horrible. Sí, venlo todo lo que he dicho. Blog. Lo que he dicho hoy, no hay nadie que pueda discutir que hay algo malo. Lo digo completamente en serio. Pero yo pido un favor. Que la gente lo vea como cosa independiente, no porque sea todo de ellos Whedon. Claro. No tiene nada que ver. Yo es que quería hacer un especial, hacerle mi más sincero homenaje y mis... Thank you very much... Josh Whedon, I'm a great fan of yours. Es que no tengo ningún otro medio donde hacerle un homenaje a este hombre, sí, por lo sí, tanto lo hago aquí. Por cierto, la postilla de Manu ha sido muy interesante, porque en realidad no hay ninguna de las cosas tiene nada que ver excepto Ángel. Buffy y Ángel. Y Ángel. El resto, si no te gusta Buffy, porque te carga Buffy, te puede gustar no, Firefly. Te puede gustar muchísimo Firefly. Te puede y por supuesto es que te va a gustar el Vengadores y el Doctor. Horrible. Horrible. Horrible. Horrible. ¿Algo queréis añadir más? Ya lo hemos dicho todo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Josh Whedon. Josh Whedon, te queremos. Te queremos. Invítate una birra. Te va a invitar, es súper buena gente. ¡Videojuegos! ¡Bravo! Videojuegos. En este podcast que hago, hay una persona que es muy especial para mí. Esta persona tiene una barba que ya le gustaría a muchos. Tiene una cabellera increíble y sobre todo tiene un armario de camisetas que es absolutamente alucinante. Con vosotros, Manu R. Caballero. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, qué bueno! ¿Tío, qué? Queremos un emo tuyo. Bueno, vamos a ver. Cuando el problema de un podcast es que como es atemporal, es decir, podéis escucharlo en cualquier momento, las dos noticias que tengo, entre comillas, para abrir mi sección, ni van a ser noticias si lo escucháis dentro de un tiempo, ni puede ser que os interese en lo más mínimo. Pero bueno, lo primero, estamos grabando un domingo, mañana lunes comienza el E3. Como tal no es noticia, pero como sé que muchos no sabéis qué es el E3 y yo estoy entusiasmado por él, voy a decir qué es, voy a nombrarlo y voy a seguir adelante. Muy bien. E3, Electronic Entertainment Expo, la feria del videojuego de entretenimiento electrónico más grande a lo largo del año, donde se presentan la mayoría de las novedades del mundo de los videojuegos. Se llama E3 porque son tres palabras que empiezan por E. Entonces sería el E4, porque sería Electronic Entertainment Expo. Es importante. Entonces, en mañana yo estoy súper entusiasmado y debería de estar hablando de Assassin's Creed nuevo, de la vuelta de Gears of War. No, ¿vale? Como no sé qué nos interesa, pues ya habrá tiempo para eso. La segunda noticia es muy impactante a nivel español y quería dedicarle mi sección a esa persona, pero no se lo voy a hacer porque me parece que es injusto. Y es que no sé si sabéis que este año, 2012, se le ha dado el premio Príncipe de Asturias a Shigeru Miyamoto, al creador de Nintendo, y al mal llamado padre del videojuego. Mal llamado desde mi punto de vista. ¿Se lo merece? No. ¿Es alguien importante en la industria? Sí. ¿Pero no se merece el premio? Sí. Para mí no. No, hay muchos, muchos, muchos señores detrás que podrían haber tenido muchas más posibilidades que él porque han hecho más por el mundo de los videojuegos que Miyamoto. Y mi sección de hoy va dedicada a una de esas personas, que tal vez tampoco se merecería, el premio, pero creo que para mí es más importante que Miyamoto en el mundo de los videojuegos. Y ese señor, del que tal vez no hayáis oído hablar, es el señor Gunpei Yokoi. Ya el nombre deja entrever que es japonés, ¿no? ¿Quién no ríe? Pues Gunpei Yokoi, y sobre él va mi sección, es la persona a la que yo le daría el príncipe de Gibraltar, hoy mismo, porque ni Gibraltar tiene príncipe, sí, Charles, no, la que no. Gunpei Yokoi es al señor al que yo le daría un premio importante por ser una figura para mí. Bueno, muchas gracias, don Marigato. Es una persona que creo que se merece un premio, o se merecía un premio, por toda su carrera. Hablar de Gunpei Yokoi es hablar de Nintendo. Y hecho, como no tenemos conexión directa con los oyentes ahora mismo, quiero que vosotros seáis los que, si tenéis alguna duda de cualquier cosa que hable, me interrumpáis y yo os lo explico. Vale. Porque son muchos datos, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero al fin y al cabo siguen siendo muchos datos. Vale, vale. ¿De acuerdo? Ya digo que hablar de Gunpei Yokoi es hablar de Nintendo. Y hablar de Nintendo es hablar de una de las empresas de videojuegos más grandes de la historia. Pero no sé si muchos sabéis que esta empresa, que fue creada en 1889, un 23 de septiembre allá, por... dime. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en España, no me preguntas a qué hora en Japón. Fue creada por Yamauchi, por Fusajiro Yamauchi. Y que como curiosidad, y yo creo que gracias a Yokoi se pudo dar el salto, Nintendo, entre muchas otras cosas, se ha dedicado fundamentalmente a la creación de barajas de cartas japonesas, también conocidas como Hanafuda. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que quedarnos? Con que Nintendo es una empresa antigua que se dedicaba en el año 65, que es más o menos donde vamos a comenzar la historia, a fabricar cartas Hanafuda. ¿Estás diciendo que Nintendo es el Heracle Fournier de Japón? Perfectamente, sea lo que sea, Heracle Fournier. Dime. ¿Hacía barajas eróticas Nintendo? Debería, pero no. Esa es la duda que tú tienes. Sí, totalmente. Y ahora sí que entramos directamente a hablar de Gunpei, que nació el 10 de septiembre de 1941 en Kioto, curiosamente dentro de una familia adinerada, porque su padre era farmacéutico, y no quiero señalar a nadie. Mi madre es farmacéutica, pero no tiene farmacia, es farmacéutica pobre. Lo decía porque tu padre le llama al chino, puede ser que también fuera de Kioto. Vale. Y era un señor súper agradable que estudió electrónica y que entró, ojo, como técnico o como manitas en Nintendo en el año 65 cuando aún se dedicaba a fabricar cartas. ¿Y por qué Gunpei Yokoi pasó de ser un señor que tenía o que llevaba el mantenimiento de las máquinas de fabricación de cartas de Nintendo a ser uno de los principales directivos? Pues por ser creativo. ¿Qué cosas? ¿Innovación? Básicamente. ¿Conocéis esa típica mano de plástico y tal que detrás tiene como un resorte? Sí, que se tira y bajarla, sí. Y que la parte de atrás es como... Como una tijera. Eso, como una tijera. Pues esa mano, que como curiosidad, esa mano, que por si no lo sabíais su nombre se llama la Ultramano, fue una creación de Gunpei Yokoi. Uno de los juguetes más famosos del mundo fue creado por el señor Yokoi, que lo hizo en sus ratos libres. O sea, era un juguete que hizo porque estaba aburrido mientras que llevaba el mantenimiento... no sé, hizo su juguetito y como mira... Como siempre, la gente aburrida es muy productiva. En el 70, el director de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, vio este juguete y dijo, ¡ey, lo quiero! Lo patentó, lo creó, lo perfeccionaron y llegó a vender 1,2 millones de unidades en todo el mundo, de lo que se denominó la Ultramano. y junto a la Ultramano se crearon la Ultramáquina, que era una máquina que lanzaba pelotas de béisbol. El Chiritori, que no te voy a decir qué. La Ultramano. Se creó un artilugio portátil. ¿Habéis visto esto que se ve en Los Simpsons de la máquina del amor? Sí. Yokoi, trabajando para Nintendo, lo ascendieron y creó una máquina de compatibilidad amorosa portátil. Era una máquina pequeñita con dos bolitas metálicas que cogías tú, si eras tú un señor, una señorita, la otra mano, y te indicaba si eras compatible en el amor con ella. Madre mía, ¿y eso se vendió? Se vendió y muchísimo. ¿Y cómo de fiable era? Nada fiable, pero obviamente muy gracioso. Digamos que desde ahí, Gunpei Yokoi hizo que Nintendo se centrase más en algo que no eran las cartas, sino que buscase algo de entretenimiento. Y fue a finales de los 70 cuando el director Yamauchi le pidió a Yokoi que hiciese algo diferente, algo electrónico, porque pensaba que eso del entretenimiento electrónico era lo que tenía futuro dentro de Japón. ¿Y a que no sabéis qué creo? ¿Y cómo? Yo me lo imagino. Viajando en el tren, se dio cuenta cómo un señor trajeado jugaba con su calculadora mientras que estaba pasando el tiempo. Yokoi, quiero decir. Y se le ocurrió que tal vez podría crear un videojuego electrónico, un juguete electrónico basado en eso. Y se crearon las famosas, si no sabéis de qué va, yo os lo cuento, Game and Watch. Efectivamente. Un reloj despertador con juguete, o al revés, un juguete con reloj despertador. Jesús tiene cara de a mí, eso no me suena en absoluto. No tengo ni idea lo que es. Vale. Los Game and Watch, de los cuales hay 81 a lo largo del tiempo, hasta el año 91, que es cuando se dejaron de fabricar, son pequeños juegos que se cerraban y se abrían en dos. Seguramente habrás visto alguno muchas veces. Seguro. Con una pantalla líquida del LCD, que es la típica pantalla de las calculadoras. Que tenía el Tetris, carreras de coches que se quedaba el coche quieto. Eso que tú has jugado son variaciones de los Game & Watch, pero los originales de Nintendo eran como una Nintendo DS actual, estaban partidos en dos, tú lo abrías y podías jugar. Tenías Donkey Kong, tenías Super Mario, todo lo que hizo grande a Nintendo empezó dentro de los Game & Watch. Pero son juegos que tú tienes como una silueta y tiene como tres posiciones normalmente, tres, ¿verdad? Cuatro o cinco, dependiendo. Había unas, por ejemplo, que había tuberías, iba corriendo el agua y tú tenías que parar, ponerte delante del agua para que no cayera. Son jueguecitos que después se han llevado al Flash o que puedes encontrar por página web, que si me acuerdo tengo que poner un enlace para que juguéis a juegos de Game & Watch directamente desde internet por Flash, pero no me he acordado de buscarlo, lo siento mucho. Siempre dando regalos. Y fue de esta forma como Nintendo entró dentro del mundo de los videojuegos, gracias a Yokoi. Dime, Jesús. ¿Antes de eso existía videojuegos? Existían juegos en Estados Unidos, como la Magnavox o Atari, pero Nintendo como empresa entró haciendo este tipo de cosas. Sí, había videojuegos, pero no dentro de Japón. Entonces, ¿por qué digo que Gunpei Yokoi se merece un premio? ¿Por inventar la Game & Watch? No. ¿Por inventar juguetes? Tampoco. Por inventar la que tal vez sea la mejor consola portátil de la historia. Y antes de hablar de esta consola, que todos sabéis cuál es, decir que Yokoi tenía una idea que fue el que le hizo merecedor de ser una persona eminente, y es que él, para crear este tipo de videojuegos portátiles, siempre tenía en mente que fueran cosas baratas y asequibles para que todo el mundo las tuviera, sencillas de jugar y, sobre todo, que te durasen mucho tiempo. No estaría de acuerdo con la Wii U, ¿verdad? No estaría de acuerdo ni siquiera con Nintendo 3DS, que rompe todos esos moldes. Entonces, basándose en estos tres términos, creó Game Boy, que supongo que esa sí que la conocéis todos. ¡Hombre! ¿Qué diferenciaba Game Boy de todas las demás rivales que había en su momento? Que había bastante. Teníais la Game Gear, por ejemplo, ¿la recordáis? Sega. Teníais Atari Lynx, fue muy posterior. Pero Game Boy tenía una pantalla verde de un videoteléfono, eran pantallas de videoteléfono, que funcionaba con cuatro pilas y te daba una duración larguísima. Gráficamente no era lo más potente del mercado, pero sí es cierto que tenía un catálogo de juegos increíblemente grande. Llegó a albergar más de 800 títulos. Una consola que ha tenido una vida aproximada, solo la original, de casi 8, de 8 a 10 años, y que tardó 10 años en remodelarse y hacerse más pequeña. Exactamente. Se le pidió a Yokoi que la rehiciera una y otra vez, que fuera a color, que fuera más grande, que fuera más potente, y él decía que no, que sobre lo que tenía era lo que sobre que lo que quería trabajar, porque era lo que de verdad quería el público. Es más, en España entró gracias a que regalaban Tetris con la consola, pero fue una consola que duraba y era extremadamente resistente y dio diversión. Vamos, mis dos primeros juegos de Game Boy los tengo aún guardados con mucho cariño, que son Batman, curiosamente, y el juego de las Tortugas Ninja. Y era increíble como tres píxeles más colocados que hacían muñequito pequeñito, era increíblemente divertido. Dime, Javi. Super Mario Land 2. Brutal. Siempre ha sido mi videojuego de Game Boy. Y por supuesto, cuando entraron en el 97, 98, los Pokémon. O sea, estamos hablando de que esta consola que aparece... De que yo soy así por culpa de eso. Aparece en el año 89. Y 7, 8 años después del lanzamiento de la consola, aparece Pokémon, que llega a día de hoy. Que lo único que ha cambiado es el aspecto gráfico, y ni siquiera mucho. Es decir, sigue manteniendo un aspecto sencillo. Y el remodelado de la consola, que aprueba Gunpei, no es ni más ni menos que mejorar la calidad de la pantalla, pasando de una verde de videoteléfono a una gris, con un pelín más, no de resolución, pero sí de comodidad, y reducir el número de pilas de 4 a 2. Pero sigue manteniendo intacto el espíritu. Tan pequeña, pantalla grande y bajo consumo. Todo eso... ¿Con la misma Game Boy o ya hemos pasado a la Game Boy Pocket? Claro, la Pocket, que era exactamente igual, pero... ¿Y cuánto tiempo estuvo la Game Boy en el mercado? Cerca de 15 años. ¡Joder! Y prácticamente hoy en día sigues encontrando gente que juega. Mi prima sigue teniendo la Game Boy desde hace un millón de años. Y yo tengo la primera blanca gordo. La gris con la pantalla verde de videoteléfono. Yo tengo una Pocket ahí, juego de vez en cuando. A Javi de León. Yo también. Yo hace poco empecé el Pokémon Amarillo. Uh-huh. Sigue siendo increíble a día de hoy... el encontrar jueguecitos de ese estilo, porque es lo que bebe hoy en día un juego de una tablet o de un smartphone, que sea barato, que sea divertido y, hombre, que consuma poco en este caso no depende del juego, aunque sí es cierto que por su culpa se consume más. Bien, curiosamente, y ahora es cuando nombro a Miyamoto y digo que tal vez por esto no se merece el premio, es considerado el padre de Mario, pero a que no sabéis quién estuvo en medio en la creación de dicho personaje. Gunpei. Kid Icarus, Metroid, Gunpei creó franquicias en Nintendo realmente brutales, fuera del clásico casual, del jugador poco avezado que solo juega Mario, no conozca tanto, pero que a todos nos suenan. Kid Icarus Uprising ahora es un gran título para Nintendo 3DS, Metroid tiene títulos para todas las consolas que ha salido desde Nintendo, pasando por Game Boy, pasando por Super Nintendo... Y ayudó a crear Donkey Kong Jr., ya digo, el Mario Bros. Original. Gunpei estuvo al frente de uno de los departamentos de desarrollo de Nintendo. Y realmente, lo triste de la historia de Gunpei fueron sus dos grandes episodios finales. Digo grandes porque a cuál de ellos es más épico. En el que, y con este penúltimo capítulo, voy a terminar aquella sección de las consolas peores de videojuegos que se quedó en el tintero. ¿Recordáis que se cortó al final? Pues en el año... ¿Qué año más bonito fue ese? En el año 96, Yokoi abandona Nintendo a causa de que su última creación se convierte en el mayor fracaso de Nintendo, y ahora sí, en el número uno de las peores consolas del mundo de los videojuegos, Virtual Boy. Oh, Virtual Boy. Yokoi, eso le pasaba por comunista. Yokoi sigue queriendo crear una consola portátil que dé más allá, pero basándose en sus tres fundamentos, y crea una consola barata, porque realmente, bueno, barata no era, pero los componentes eran sencillos, eran también pantallas parecidas a las de Game Boy, pero rojas. Le duraba la batería, sí, pero era bastante engorroso. Y si queréis saber más de Virtual Boy, no os lo voy a contar porque ya lo pude contar en su momento y no me voy a repetir. Un casco. Pero era una gafa de realidad virtual... que fueron un fracaso en el mundo de Nintendo, y Yokoi hizo que fuera repudiado por el resto de los miembros de junta directiva de Nintendo. Prácticamente, digamos que se sintió repudiado y rechazado, y ya digo que en el año 96, presenta su dimisión en Nintendo para crear, como bien diría Bender, su propia compañía de videojuegos con casinos y furcias. Se hace llamar Laboratorios Koto, son los creadores de la WonderSwan, que iba a ser la gran consola portátil que fue lanzada en el 99, que de grande no tiene nada, porque si Javi me mira con cara de qué mierda es eso. es porque no fue lo que Gunpei quería, pero lo que de verdad importa en esto y lo que por lo que de verdad hago el capítulo y se lo dedico a él es porque incluso en su muerte murió de una forma curiosa y murió, creo que, como siempre, pensando en los demás. En el año 97, mientras iba con un amigo, Estuvo Quiso, otro nombre de negocio de Nintendo, sufrió un accidente de tráfico menor. Se bajó del coche para ayudar a el otro coche siniestrado y fue arrollado por un tercer coche en la carretera. ¡Joder! O sea, si se llega a quedar en su coche tranquilamente, a día de hoy seguiría entre nosotros, pero por ayudar a los demás, porque seguía pensando en los demás, en el bien de los demás, Gunpei Yokoi murió en un accidente de tráfico en el año 97. Entonces, ¿por qué digo que Miyamoto no se merece el premio? Tal vez porque Miyamoto, quien los conozca o quien sepa a día de hoy quién es, sabrá que se le ha subido bastante el tema de ser famosete y ser el cabeza de Nintendo, aunque no es el director. ¿Y por qué tal vez Gunpei sí se lo merezca? Pues porque siempre pensó en el consumidor, en su diversión, y que hasta en los momentos más duros él seguía queriendo ayudar, por decirlo así. Entonces, desde aquí mi pequeño homenaje al creador de la maravillosa mano estirable, de la entrañable Mega Mano. De la Mega Mano. De la entrañable Game Boy y de la fracasada Virtual Boy. Y ya conocéis un poquito más del mundo de los videojuegos, que tal vez no conocíais. Al señor Gunpei Yokoi y Nintendo en sus inicios. Me ha dejado más triste que cuando hablaste de el suicidio de Calamardo. Ay, Calamardo. Pues, qué bien, qué bien habla, ¿eh? Qué bien habla, ¿eh? Historia también, sí. Más historia. Historia de la cultura pop, ¿eh? Esto ya es todo. Estoy contentísimo. Me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado mucho. Está muy bien. A partir de ahora, cuando veía a Miyamoto por la calle, podéis escupirle. Le voy a escupir, le pienso escupir. ¡Cabezón! ¡Puta! ¡Ay! Pero bueno, señoras y señores, vamos a ir a despedirnos. Y hablar de unos correitos que nos han enviado y adiós correo que nos han enviado. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Bueno, yo ya creo que esto es el final. Del verano llegó. Di hola, Javi. Hola, Javi. Coge el buzón, que hay varias cosillas. Vamos al buzón. Aquí he apuntado varias cositas. David Jiménez, muchas gracias por tu correo. Ya te contestaremos. Ya te habremos contestado, de hecho, a tus preguntas. ¡Yupi! Bien, hemos tenido primero un comentario en el blog, muy rapidito. Blog. Que creo que tú preguntabas qué película estaba basada en el Buscamina, Manu. Ay, sí, pues quedó la otra y vez. Y el señor Miguel Ángel Macías Méndez nos contesta. Miguel Macías, de toda la vida. Miguel Macías, ey, dice que la película basada en el Buscamina es Tierra Hostil. En Tierra Hostil. ¿Ve cómo no me había equivocado yo? Que y no solo estuvo nominada a los Oscars, sino que los ganó. En plan, los he ganado, los Oscars. Y viva el Buscaminas. Así está el cine. Y ya que estamos, nos sugiere que podríamos hablar de la guerra de Irak, que ha dado juego en cada uno de los tres campos que tratéis. Podemos hacer un especial guerra de Irak. Carlos, yo he estado en la frontera con Irak, estuve a punto. Eso ya lo contaré otro día. Eso en otro capítulo. Después hemos recibido un audio correo del señor Filostro. Y vamos, voy a pasar a que lo escuchemos. Hola, muy buenas, estimados señores guapines. ¿Qué tal? Soy Filostro del podcast Pánico en el Núcleo. Y tengo que decir que, tras haber escuchado su último episodio, me ha encantado su explicación del año de los cuatro emperadores y la recomendación que han hecho sobre la novela de Dinsey Davis, de Marco Didio Falco. Y me ha tocado el corazón, me ha llegado muy hondo, porque en mi adolescencia yo trabajaba duramente ahí en el campo con la familia, explotado, para ganar cuatro durillos e ir después corriendo a la librería a poder comprarme esta serie de novelas, que me gustaba muchísimo. Yo, por Marco Didio Falco, yo ya le digo que hubiera forrado carpetas con su cara, era mi héroe de la adolescencia. Y tanto es así que yo cogía ahí duramente, compraba estos libros, iba apilándolos ahí en mi estantería, 1, 2, 3, 18 libros, contentísimo con ellos, hasta que un día la estantería dijo, hasta que hemos llegado, fue grato servirte, y se me cayó encima una luz de libros, me hizo una brecha, me dejó el coeficiente intelectual mermado, y así estoy, pero no por ello le puedo guardar rencor, me siguen gustando, los recupero de vez en cuando, encuentro algún nuevo chistecillo, alguna nueva anedotilla, alguna cosa que me refresque y me alegra el día. Y por eso quiero deciros a todos los oyentes, hacer caso a esta gente sabia del podcast de Guapín y investiguen la historia romana, que hay mucha novela histórica más allá de Misterio de Templario y María Magdalena, de las cuales están llenas las librerías actualmente. Y sin más, muchas gracias por su podcast, hacen ustedes una gran divulgación histórica, me encanta escucharles. Y hala, hasta más ver. Chao. Muchas gracias, señor Filostro. Pero estoy muy triste, ¿eh? Muy triste porque es que no le ha dicho ni hola a mis dos compañeros de podcast. Nos bueno, ha llamado señor Guapini. Este se cree que dura 15 minutos el podcast. Sí, sí, es cortísimo. Yo amo a estos dos señores y es que tenéis que amarlo. Y que no, vosotros... que no lo obligue. Déjalo, ya apareceremos. Tú no te preocupes. Yo desde aquí, gracias. Primero a Jesús, segundo a Filostro por volver a confirmar que la recomendación de Jesús es muy correcta, pero yo le tengo un consejo. Desde el punto de vista anatómico forense, deja de forrar o no forres carpetas con la cara de Didio Falco, porque entre la sangre y tal, posiblemente no te dé para forrarla entera, ¿vale? Haz de fotos y entonces forrala con fotos, pero no con la cara, que es desagradable. Gracias. Y por favor, un consejo para todos los oyentes del podcast de Guapín, Manu, Caballero y Javier Marín: compraros estanterías de calidad. Por favor, no compréis tantería en el chino. Y después de este audio del señor Filostro, nos llegó otro correo de un señor conocido por todos como Carlos Pérez, que es primo mío, falso primo mío. Y el señor Carlos nos da la enhorabuena a los tres, somos tres, ¿no? Sí, somos tres, por el podcast que hacemos. Se lo agradecemos enormemente y ya le hemos contestado y hemos entablado una relación vía email. Además, hemos hablado de su podcast sobre los ronquidos. Tú roncas. Me acabas de pisar el chiste. Vale, pues dilo tú. Yo... No, ya lo has dicho tú. No, dilo tú. Tú roncas. Chiste sobre los ronquidos. Y por último, tenemos al señor David Pero Jiménez decir Jiménez. Que es tu roncast. No digas tu roncast. No, tú de turrón, señores. Por Dios. Y por último tenemos al señor David Jiménez. No digo Jiménez porque no pone Z en su correo. Este caballero parece que escuchó el podcast de Guapín más que con un oído. ¿Por qué? Porque nos pregunta cosas que mencionamos en el anterior podcast de Guapín. Por ejemplo. Oye, ¿te lo vuelves a poner, David? Repite, o... no. Repite, se lo merece. Repite. ¿Repito qué? Las respuestas a la vale, pregunta. Vale, se lo voy a... La primera... La primera se lo dice a Manu. Habla con Manu. No, con Javi Marín. Eso. Primero le pide a Javi Marín que le hable sobre una serie inglesa basada en la Primera o Segunda Guerra Mundial y además era de humor. Aló. Hablaremos de ella. Y además me ha encantado que... Por favor, ¿me podéis hablar de una serie inglesa de la Primera o Segunda Guerra Mundial de humor? A ver, señor David Jiménez... Imagínese usted que en Inglaterra un señor le pregunta a un tío que hace un podcast: perdón, ¿me puede hablar usted de una película española sobre la guerra civil que además es un drama? ¿Todas? Exactamente. El concepto sería inglesa. Sí. Perdón, señor, ¿sabe usted alguna película o serie que sea de un médico que antes era payaso y cuida a toda su familia? ¿Le suena a usted? Sí, sabemos sí, decirte cuál es. Pero es que es muy general lo que has preguntado. Menos mal que hablamos de Aló Aló, que era de la Segunda Guerra Mundial, no la primera. Pero ahí estaba. Después a Manu le dice que el señor Raúl Julia. Murió por la vergüenza de hacer Street Fighter. Sí. Por favor. Aparte de por la enfermedad que tenía, lo de la vergüenza también ayuda un poco. Por lo menos, a mí personalmente me sirve como recordatorio de su muerte. Yo tengo ahí a Raúl Julián en mi corazón. Y finalmente a mí, que me dice Jesús con H al final. Jesús. Me pregunta cómo se llama la serie de novelas del detective romano. Señor David Jiménez. ¿La de Marco Didio Falco? Creo que pude repetir Marco Didio Falco 14 millones de veces. Pero la serie de novelas no tiene un nombre, ¿no? Es como... Por ejemplo, la novela esta de... Juego de Tronos, que se llamaban Canción de Fuego y Hielo. Canción de Fuego y Hielo. Y Fuego. No son una saga de novelas. Es una serie de novelas que empieza por La Plata de Britania y que cada una tiene su nombre y que tienen el lazo en común. Es el protagonista que marcó Didio Falco. Y la escritora es Lindsay Davies. Lin con D intercalada. Lindsay como Lindsay Lohan. Lindsay Davies. Lindsay. Bueno. Y antes de cortar, sí. Yo voy a iniciar mi propia sección de gente a la que le quiero decir cosas. Con dos personas. Venga, una. Rápido. Don Portify, felicidades. Verdad, que ha tenido un pequeño conductor de coches. Pero además de coche de niño pequeño. Han tenido un pequeño conductor de Ferrari. Felicidades a Don Portify. Enhorabuena a su señora. Enhorabuena por tener un niño italiano. Y se lo dije por Twitter y lo vuelvo a confirmar. 2 de 2. El niño es guapísimo, ¿eh? También ha salido a su mujer. O sea, y la niña también. Él yo creo que está poniendo solamente el apellido. Es de enhorabuena que sus genes no sean... sean esquivos. No sean dominantes. Dominantes, exactamente. Muy y enhorabuena. Jesús Estepa me la como. Ah, que sí. Jesús Estepa que nos comentó en la post-charla. De en las jornadas Japot, de podcasting andaluzas. En la finalización, hablando un poco del mundo de los videojuegos, dijo que creía recordar que Steve Jobs había trabajado en algo así. Y no, Steve Jobs ha trabajado en Pixar. Fue uno de los culpables de que Pixar existiera. Steve Jobs no ha trabajado en su vida. Bueno, ni ahora tampoco. Ahora está muerto. ni el doble de ficción. Gente que trabajara. Ni se lavaba, al parecer. ¿Y tenéis algo para saludar a alguien o algo? No, ay. No. Yo quiero saludar al padre de Javi Marín. Ay, eso. ¿Puedo hacer una petición para Juan? Que si puedo pedir una cosa. Es una petición muy especial. Que ya cambiaremos la canción de mi sección, pero hoy no vamos a terminar con la canción de siempre. Hoy quiero que terminemos y que des íntegra la canción de mi sección, porque el pobrecillo lo pasó fatal en las Japot, porque no la pusimos y él la quería escuchar. Que es súper fan de Testamento de Bufones, de Talco. Ah, vale. Entonces, hoy quiero que terminemos con Testamento de Bufones. Vale. Vamos a terminar con Testamento de Bufones dedicado a Juan Marín, padre del ínclito Javi Marín. Ay, soy ínclito, eso es nuevo. Yo te iba a decir inguinal, pero creo que no es lo más adecuado. Soy más inguinal que ínclito, sí, creo que sí. Bueno, sí. Señores y señores, inguinales, si no, hasta el próximo capítulo de El Podcast. Chaito. ¿Quién? Chaito. ¿Shakira? Adiós. Ay. ¿Qué hemos aprendido hoy en el podcast? Que solo hay un dios y se apellida Guido. Que Anastasia ya se le ha pasado el arroz. Para mí. He aprendido que hay señores que lo han dado todo por la vida, con puños retráctiles y no se les recuerda. Y en el próximo capítulo de El Podcast. Es curioso porque Jesús habla en este capítulo, pero realmente no está aquí. ¿Será una aparición, Mariana? Es curioso la costumbre que tenemos de bailar haciendo el podcast. Y en la segunda temporada de Mr. Bean no se nota, pero el que la hacía de doble en las escenas de riesgo efectivamente era José Luis Rodríguez Zapatero. Oye, chico, ya sé que he dicho que no voy a participar en este, pero déjame entrar en la casa. Nada. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo el que quiere estar sin ti? ¡Puntuación perfecta! 1000 y logro desbloqueado. ¡Chínchate! Y sí. Robocop era Manu de joven. Lo que pasa es que no se lo ha querido confesar. Tomo arigato, mister robato, domo. Domo. No, no, no, domo. Domo. Domo arigato, mister robato. ¿En serio? Por favor, porque hace mucho calor aquí fuera. ¡Por favor! Y en la versión norcoreana de Sherlock Holmes, efectivamente, Kim Jong-il hacía de Watson. Curiosamente, lo único interesante que se ha presentado en L3 es la segunda parte del juego de las Spy Girls. ¡Por fin! Eso sí, Gary sale flaca. ¡Me encantaba la Spy Girls! spettatore, un altro treno è ripartito. Io vi lascio il testamento di un amor dal sogno inseguito. Col sorriso ripartirò con voi, avanti avvicinatevi nel cuore, nessuno si vergogni. Guardate, guardate, su non scappate via, c'è un buffone armato di poesie che danza ancora coi suoi sogni. Hey.